Seguimos en SOS Señal de Radio. Te digo las vías de comunicación para con nosotros. Tenés el correo electrónico sosradio@gmail.com. Nos encontrás en el Facebook como SOS Señal de Radio. Y la página tenés dos como para escucharnos. La de Radio Futura, 90.5, emisora comunitaria, que es www.fmfutura.com.ar y sosseñalderadio.com.ar. Allí tenés las dos páginas de internet que podés estar escuchando en estos momentos. Bien, uno de los temas que muchas veces con Carlos hemos hablado, hemos informado, que tiene que ver un poco con este papel que está jugando China, la República Popular China, en este contexto mundial, pero muchas veces dejamos los pormenores de China. Si bien hablamos de lo coyuntural, de lo importante que tiene China en este momento mundial, con el tema de copamiento de mercado, incluso con el poderío militar, pero sabemos muy poco de China. Para eso hemos invitado a otro profesor de historia, que es Martín Santiago, que nos va a estar un poco contando qué es China, por qué China, para un poco entrar en este panorama, para que podamos entender un poco más de este país tan complejo y milenario como es la República Popular China. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, te agradezco desde ya la invitación y quería saludar a todos los oyentes de FM Futura, a los oyentes de SOS Señal de Radio. Y sí, como bien lo indicabas, la idea es un poco tratar de entrarle al tema de lo que está sucediendo en estos últimos años en la República Popular China, que por supuesto cada vez va adquiriendo una mayor presencia y una mayor preponderancia en la arena mundial como una economía en desarrollo, con un peso específico propio y también como una potencia política y militar a nivel mundial. Y la idea un poco es entrarle a este tema para poder ir desmenuzando los pormenores, como bien indicabas, de este mismo desarrollo, esta misma evolución. Y bueno, de eso se trata el segmento que vamos a desarrollar en este momento. Bueno, dale nomás. Vamos a desarrollando un poco de esto, desde esta complejidad que es China, ¿no? Que muchos que estamos de este lado todavía no terminamos de entender, no terminamos de acomodarnos de por qué China. Así que adelante. Bueno, yo creo que es un tema que merece la pena ser conversado, ser tratado. Y cuando abordamos el tema chino y empezamos de a poco a hacernos de alguna información, ya sea artículos periodísticos, notas en internet, videos, etcétera, lo primero que nos viene es una sensación de asombro respecto a lo que allí sucede, de curiosidad y también de fascinación. Y creo que todo esto se da claro por las profundas transformaciones que han logrado edificar en estos últimos 35 años. Cualquier visitante de a pie, desprevenido, que haya observado la realidad china de los años 80 y que se haya ausentado por un periodo de 3 décadas y que pudiese compararla con la China de hoy, no creería lo que sus ojos ven. Y nosotros sabemos por qué, por supuesto, no es para menos. Y todas estas transformaciones, todos estos cambios, yo creo que encierran un doble interés y que vamos a tratar de ir desmenuzando. Un interés desde el punto de vista teórico y también un interés desde el punto de vista práctico. Y decíamos que despierta un interés desde el punto de vista teórico porque la realidad de lo que construyen no tiene precedentes en los clásicos. Y nos referíamos también a que despierta un interés desde el punto de vista práctico porque parecen haber encontrado nada más ni nada menos que la llave del crecimiento hacia el progreso y la prosperidad. Y decimos que podemos hablar entonces de una ruptura teórica, y digo esto porque la realidad de lo que construyen no tiene antecedentes en los clásicos, ni de la economía, ni de la sociología, ni de la filosofía, y en verdad encuentran muy pocas referencias en la historia reciente. Y desde lo práctico, porque esta llave para el crecimiento, les ha permitido industrializarse rápidamente y convertirse en una potencia regional de gran proyección y peso mundial. Además, han logrado romper con las trabas y la opresión que imponen las grandes potencias, quebrando además las estructuras rígidas y los lazos de la dependencia, tanto en lo económico como en lo político. De manera que esta experiencia, que despierta un doble interés, como decíamos, tanto teórico como práctico, es digna de ser abordada por todos nosotros. Y si a esto le agregamos que con la caída del muro y el intento de construir la nueva sociedad, que terminó en el derrumbe del llamado socialismo real, se estremecieron todas las banderas, temblaron los ideales y se sacudieron las utopías a fines del siglo XX, y el llamado, por lo tanto, es más fuerte aún. Por ello, creo que merecemos destacar que semejante derrumbe que puso en jaque a muchos hombres de bien, a los que creímos y a los que creemos en el progreso social, a los que sostenemos ideales de cambio, a los que soñamos con la nueva sociedad y con el hombre nuevo, en definitiva, a los que deseamos un futuro mejor para todos, nos obliga a mirar en detalle otras realidades para poder imaginarlas. Y por supuesto que 1.300 millones de personas, que son los habitantes de la República Popular China, que avancen en una nueva experiencia de construcción social, bueno, ayuda y obliga a recuperar, a reforzar o a inspirar a las nuevas generaciones en la certeza de que el cambio es posible. Es por todo ello que creemos que esta experiencia de construcción es sumamente valiosa y, por supuesto, merece ser abordada. Por todas estas razones, creo que no la descartamos ni la descalificamos en la primera de cambio, como sucede con muchos pensadores, muchos analistas, muchos economistas del progresismo o de la izquierda, ¿verdad? Y perdón, y la Revolución China y su derrotero nos parece profundamente innovadora, atrevida, antidogmática, que roza la herejía y, por supuesto, incomoda a muchos. Por eso creo que se vuelve cada día más cautivante y digna de ser estudiada sin prejuicios ni esquemas, ¿verdad? Y vale para esto entonces decir, para todos y todas, ¿no? Para toda la gente, para todos los hombres de bien, para los militantes de la utopía, los revolucionarios de toda índole, dejemos a un lado las mochilas, abandonemos los dogmas y los manuales, abramos nuestras cabezas, pongámonos a estudiar, a tratar de entender y aprender para transformar nuestras realidades. Aquí, en la República Popular China, se está innovando, aquí se está explorando, aquí se está ensayando y es creación pura. No hay copia, el camino es nuevo y los chinos lo están haciendo con las cosas. Muchos se preguntarán, bueno, ¿cómo sabemos si no se han extraviado? ¿Cómo hacemos nosotros para no perdernos en el estudio de estas realidades? Bueno, como se dice por ahí, es la práctica la única que proporciona un criterio de verdad. Y, por supuesto, hay que buscar la verdad en los hechos. Y porque además, de lo que se trata no es de interpretar de una u otra manera el mundo, sino de transformarlo. Y hoy, que nos debatimos en América y en otras partes del mundo, que luchamos por sacarnos de encima la opresión y la miseria, que buscamos alternativas contra el dominio imperial de las grandes potencias, que ensayamos genuinamente caminos al desarrollo y al progreso de nuestros pueblos, hoy más que nunca se torna imprescindible aprender de las experiencias de otros, sin copiar modelos, claro, pero sin descartar las enseñanzas de aquellos que hicieron y que hacen nuevos caminos. Esta es la tarea que nos convoca a todos los que estamos de este lado, a los que creemos que la sociedad capitalista no está agotada aún, pero que hay que modificarle sus aristas más duras, y también, por supuesto, a los que creemos en las transformaciones que deben ser lo suficientemente profundas como para abrir las puertas a la experiencia del socialismo del siglo XXI. Bien, bueno, de esto vamos a seguir hablando más adelante en diferentes programas de SOS Señal de Radio, porque bueno, muchas veces fue la paradoja, ¿no? La China comunista, la China capitalista, nos preguntábamos. Bueno, nuevo paradigma, si hay, para estudiar lo que pasa en la República Popular China. Así que, bueno, Martín, vamos a estar más adelante charlando sobre esto y un poco hurgando un poco más sobre lo que es la República Popular China, ¿no? Sí, seguramente lo vamos a hacer, si ustedes nos permiten, si Gustavo nos vuelve a invitar. Bueno, vamos a entrarle o a tratar de desmenuzar este tema tan complejo para cualquiera de las ciencias. Y, por supuesto, como es como vos lo planteás, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que están construyendo? ¿Qué es el socialismo? ¿Cómo construirlo? ¿Hacia dónde van? ¿Si es una economía en transición? ¿Cuál es el objetivo último? ¿Qué es el Partido Comunista Chino? ¿Cuáles son sus principios? Todos estos temas, todas estas cuestiones, vamos a tratar de ir desentrañándolas, o por lo menos ir haciendo un repaso sobre ellas, para adentrarnos en esta temática tan compleja, pero a la vez tan cautivante, de una economía, de una potencia y de una sociedad que se está imponiendo como por su peso propio y específico en la sociedad del siglo XXI. Bien, y que obviamente a nosotros los argentinos nos tiene que interesar, porque bueno, hemos visto en este último año los convenios que se han suscrito entre Argentina y China, así que bueno, vamos a estar desilvanando, como dice Martín, un poco de toda esta trayectoria. No somos maoístas, vamos a aclararlo, porque por ahí empezamos a hablar de China y muchos se creen que no, vamos a estar contando un poco qué entendemos de lo que está pasando en esta nueva sociedad moderna que se está viviendo en Chile, en China, y con todos estos cambios y en este contexto mundial, ¿no? Para poder un poco ubicarnos mejor en este mapa global. ¿Por qué la importancia tal vez de China poniendo su mirada en los países de Latinoamérica? Un poco también como lo venía diciendo Martín. ¿Por qué China presente en Argentina? ¿Por qué China presente en Venezuela? ¿Por qué China presente en Brasil? Digo, un poco para que entendamos todo este panorama que se está gestando. ¿Por qué China mirando Nicaragua, por ejemplo? Así que bueno, vamos en transcurso de diferentes programas a desilvanar un poco para poder entender más lo que pasa política y socialmente en la República Popular de China. Seguimos con más SOS Señal de Radio de esta manera. SOS Señal de Radio. Mucho más que una simple señal. Emitimos un mensaje. Seguimos en SOS Señal de Radio y la comunicación es con nuestro compañero de Democracy Now, el productor de Democracy Now en español. Nos referimos a Andrés Tomás Conteri, que vaya a saber en qué parte del mundo anda. Andrés, bienvenido a SOS Señal de Radio. Es, como siempre, un gran gustazo, Gustavo, pues. Y les tengo la sorpresa que les saludo de una isla en el Mediterráneo, acá en el país de Túnez, ¿verdad? Y la isla se llama Yerba, es una isla encantador, pero en este país también están enfrentando cuestiones difíciles. Bien sabemos que en Túnez, en el año 2011, nació todo el movimiento en el mundo árabe, que después se llamó la Primavera Árabe, ¿verdad? Nació en este país, de Túnez. Entonces, muy, muy importante apoyar a los movimientos acá. Y los foros sociales mundiales se llevaron a cabo acá en el 2013 y después de nuevo en el 2015. Entonces, estamos contactando a los movimientos acá en este país y también es un país de maravilla, así que muy, muy, muy importante conocerlo también. Bien, presente Democracy Now en todo el mundo al final. Es un programa mundial, por supuesto, así es. Bueno, está bueno eso, está bueno que estemos presentes. Digo estemos porque también uno se siente parte de lo que es Democracy Now, ¿no? Compartimos las noticias aquí en SOS Señal de Radio, así que tenemos esta conexión contigo antes. Digo, forma parte de lo que es el FENCAI también Democracy Now. Digamos que no, los locos nos venimos juntando, digamos. Totalmente, y si no nos juntamos los locos, pues nos van a destrozar, así que... Ni hablar. Exacto. Bien, contanos, ¿qué novedades tenemos de Democracy Now? Bueno, una semana llena de noticias, o sea, empezaron ya la campaña presidencial en Estados Unidos con los republicanos que tuvieron el primer debate, ¿verdad? Y bueno, esta cuestión es muy interesante. Hay como 17 candidatos por el Partido Republicano que se han lanzado, ¿verdad? Y tuvieron que escoger 10 de ellos para estar presente en el debate que se llevó a cabo el jueves pasado. Y bueno, mira, la manera en que los escogieron era evaluando su popularidad, ¿verdad? En cuanto a la opinión pública. Y la verdad que no es una manera muy científica porque hay un margen de error, ¿no? Entonces, algunos candidatos protestaron y también hasta unos medios protestaron esta forma de que Fox decidió escoger a quién iba a participar en este debate. Bueno, hay que ver cómo sigue esto, ¿no? ¿Hillary Clinton está como candidata también? Hillary es una de las personas que son candidatos para el Partido Demócrata, ajá, ¿verdad? Ajá. Hillary es la candidata, digamos, favorita por los demócratas en este momento, pero, muy importante, también se ha lanzado este hombre que se llama Bernie Sanders. Este es un senador del estado de Vermont. Es el único senador en todo Estados Unidos que se nombra a él mismo como socialista, imagínate. Y él como socialista se ha lanzado con el Partido Demócrata para la presidencia del país. Ahora, él ha salido con programas muy, muy importantes, muy críticos de la política normal del Imperio de Estados Unidos. Entonces, es muy interesante que en sus actos de campaña, él es la persona entre todos, o sea, entre los 17 republicanos y los 3 demócratas, o sea, son 20 ahora, él es el que ha recibido más apoyo en términos de la presencia de las personas que participan en las acciones de campaña que él tiene, ¿me entendés? Entonces, sí, sí. Esto demuestra que hay un hambre, digamos, para ese punto de vista, al contrario a lo que ofrecen todos los otros candidatos. Sí, de todas maneras, la idiosincrasia del pueblo norteamericano no creo que vote a alguien que se denomina socialista. Digo, con toda la guerra anticomunista, la guerra fría que pasamos y qué sé yo, yo no creo que el pueblo norteamericano esté dispuesto a darle un voto a alguien que se autoproclame socialista. Tenés razón, pero a la vez también es muy interesante ver que hay una gran parte de la población que está totalmente de acuerdo con él, ¿viste? Uh-huh. Bueno, y como te digo, entre los 20 candidatos, él ha recibido la presencia de más gente que cualquier otro candidato. Así que eso es una muestra que hay mucha gente que sí quiere cambio. Yo estoy de acuerdo contigo que el sistema mismo no va a permitir de ninguna forma que un candidato como él llega al poder. No es posible. O sea, aunque dicen que hay democracia en Estados Unidos, es imposible que él llegue al poder. Sí, sí. Entonces, pero lo interesante es que él está mostrando que hay mucha gente, mucha gente que está en contra del sistema actual y que representan todos los otros candidatos. Yo cierro los ojos y la veo a Hillary Clinton como la primer mujer presidenta de los Estados Unidos. Sí, pues, vamos a ver, uno no sabe, ¿verdad? Y obviamente Clinton, con el Partido Demócrata, es un partido guerrista. Como hemos visto, Obama ha sido el presidente que ha usado más aviones no tripulados en la historia. Ha sido el partido que ha atacado más a los como dicen los compañeros como Edward Snowden, ¿verdad? Los que son, en inglés dicen whistleblowers, los que llaman la atención a lo que está pasando internamente en el imperio, ¿verdad? Entonces, como digo, el Partido Demócrata y Obama los han atacado a ellos más que cualquier otro gobierno en la historia de Estados Unidos. Entonces, bien sabemos que los demócratas, aunque son menos fascistas que los republicanos, digamos, pero siempre son los que apoyan el sistema del país. Y bueno, yo prefiero decir que hay un solo partido, más que todo, en Estados Unidos, con dos tendencias, pero es un solo partido y es el partido que defiende el imperio. Sí, uno más o menos fascista que el otro, pero bueno, están presentes, digamos. Así es. Bien, veía ahí la página de Democracy Now, puede ser que se hable de Hiroshima y Nagasaki. Por supuesto, o sea, no solamente se habla, sino Amy Goodman escribe su columna semanal esta semana con ese tema, porque no solamente es un año más, ¿verdad? Es el 70 aniversario de este acto de genocidio que Estados Unidos cometió contra el pueblo de Japón. Es el único país en toda la historia que ha usado estas armas de destrucción masiva en contra de civiles, en contra de una población indefensa. Entonces, la verdad que en Democracy Now! Le hemos dado mucha atención y vale la pena leer y escuchar a la columna de Amy Goodman con este tema. Bien, ¿algo más antes de despedirnos, Andrés? Por supuesto, pues está el tema muy, muy candente en Estados Unidos con lo que está pasando en Puerto Rico. Ajá. Puerto Rico se dice que es como la Grecia de Estados Unidos, como Grecia es para la Unión Europea. ¿De qué estoy hablando? De la cuestión de la deuda, ¿verdad? Grecia está endeudada. Bueno, todo eso en Grecia, ¿verdad? Pero paralelamente está pasando también en Puerto Rico. En Puerto Rico también está muy, pero muy endeudado y por primera vez no han podido pagar una cuota de la deuda. Y mira, la situación colonial en Puerto Rico es tal que no pueden declararse en bancarrota. Y esto es increíble, o sea, hay muchas ciudades en Estados Unidos que se han declarado en bancarrota porque no pueden pagar la deuda, pero a Puerto Rico ni le permiten declararse en bancarrota para protegerse de esa forma. Entonces es otro síntoma, otra indicación de que el colonialismo contra Puerto Rico continúa. Bueno, vamos a tocar ese tema. Nosotros desde SOS Señal de Radio estamos en tratativa de comunicarnos. Lo tratábamos de hacer esta semana, vamos a intentar esta próxima que viene con un grupo independentista de Puerto Rico para que nos cuenten un poco la historia de esta lucha por la independencia, de independizarse de los Estados Unidos, ¿no? Así que vamos a ver si en el transcurso de la semana podemos comunicarnos. No pudimos esta semana, pero veremos a ver si podemos hacer los contactos para si la semana que viene traer un poco más y tener un poco más conocimiento de cómo funciona esta colonia de Puerto Rico, esta colonia norteamericana ahí en Puerto Rico. Exacto, qué bueno que vas a estar cubriendo ese tema importantísimo, Gustavo, importantísimo. Así que te felicito por estar pendiente de eso. Sí, no, es algo que ya no desde ahora, lo que pasa que bueno, siempre nos costó hacer esos contactos, conseguimos un contacto con una mujer que está dentro de un movimiento independentista y quedamos, bueno, no tenía el Sky justamente en ese momento instalado, pero que nos prometió que en cuanto lo instale se iba a conectar con nosotros. Esto fue durante esta semana que pasó, así que calculamos que durante la semana que viene ya tendremos la posibilidad de estar charlando con ella. Así que vamos a ver si se nos da, porque también son temas que hay que sacarlos a la luz, ¿no? Porque bueno, los medios hegemónicos no cuentan de esto. Es más, mucha gente cree que Puerto Rico es un estado independiente. Exacto, es lo que creen, pero bien, hay que educarles, hay que pasar esto por los medios de comunicación social, que Puerto Rico no es ni un estado ni un país independiente, es una colonia del imperio de Estados Unidos, y esta cuestión de la deuda sigue mostrándolo en una manera concreta. Bueno, un abrazo, che. Un abrazo. Bien, así pasaba charlando con nosotros Andrés Tomás Conteris, productor del noticiero Democracy Now en español. Vivimos en una sociedad en la cual nos imponen modelos, valores y costumbres que no son las nuestras. Para resistirnos debemos comprender ese mensaje. SOS, señal de radio. Seguimos recorriendo nuestra Latinoamérica en SOS Señal de Radio, y una de las informaciones que los medios hegemónicos tratan de ocultar, no solamente a nivel local y nacional, sino a nivel internacional, tiene que ver el asesinato de Rubén Espinosa. ¿Quién es Rubén Espinosa? Fotógrafo que, obviamente, que con valga la redundancia, con su fotografía, cuestionó a parte del poder en México. Pero para interiorizarnos un poco más del tema, ya estamos con Pastor Delgado. Él pertenece al Frente de Comunicadores Alternativos e Independientes, FENCAI, de México, y aparte es comunicador, a quien le damos la bienvenida en SOS Señal de Radio. ¿Qué tal, Pastor? ¿Qué tal, Gustavo? Pues un gusto estar aquí, y como tú lo mencionabas, ¿no? El control informativo que se está generando a raíz de la muerte, del asesinato, porque es muy importante recalcarlo, ¿no? Que es un asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa, pues nos pone muy en claro lo que está sucediendo en este territorio. El Estado evidentemente está imponiendo todas las políticas desde las tan conocidas reformas a todo, a cuanto ámbito, ¿no?, de la política nacional se les ocurre. Evidentemente esto ha traído de parte de todos los movimientos contestatarios de todo el país pues una fuerte crítica, una fuerte señalización de lo que se trata, y no queda nada más en una represión de la información como un flujo de palabras, ¿no? La represión en México está llegando a un grado impresionante. Es decir, la represión aquí en México está llegando al grado de que el Estado está dispuesto a callar todas las voces que se le opongan, que le sean incómodas, y no tan solo, como en muchos casos ha sido, metiéndolos en prisión, sino como en el caso de Rubén Espinosa, acabando con sus vidas. Sí, no, te escuchaba y tomaba nota de los femicidios de Ciudad Juárez, por ejemplo, ¿no? temas que trataron de no se hagan a la luz y que de alguna manera son tapados por otras informaciones, ¿no? Lo mismo que obviamente que los 43, ¿no? Son temas que con toda esta vorágine informativa los medios hegemónicos han hecho un gran borrador, ¿no? De esa información que ya prácticamente no se habla, ¿no? De los 43 pareciera ser que ya está, ya pasó, y bueno, pero seguimos viendo que en México la represión estatal que se ejerce contra los trabajadores alternativos, contra los comunicadores comunitarios, en fin, siguen siendo hostigados, ¿no? Por el propio Estado. Así es. Pues la situación de Rubén Espinosa pone en claro el desamparo en que se encuentra pues todo aquel que está en la labor informativa y que no se encuentra dentro del discurso estatal, ¿no? Porque podemos poner muy clara la división entre los medios masivos, los medios pues que están completamente apegados al discurso del Estado, que apoyan incluso muchas de las imposiciones que vienen por parte de este grupo, y el otro lado es la comunicación alternativa, digamos, aquella que se da principalmente en los medios en internet, en muchos casos en columnistas que se encuentran en periódicos que sí son periódicos impresos, pero que aún así pues han logrado tener digamos esa línea contestataria contra el Estado, incluso desde sus propios editores en sus periódicos se ha dado que les marcan, ¿no?, la línea de que si no paran con ciertos comentarios pues o los despiden o bien pues como en muchos casos en el norte del país han llegado pues a ser baleados a las afueras de sus domicilios, a las afueras de los periódicos. Y bueno, el caso de Rubén Espinosa justamente pone en claro esto que está sucediendo. Vos sabés que como decimos aquí en la Argentina, ¿no?, hay que tener huevos para ejercer el periodismo independiente en México, ¿no? Así es. Rubén Espinosa era un fotoperiodista que, si bien, como se da mucho en este tipo de casos, no era de perfil alto, ¿no? No era aquel que se exhibía en las redes sociales, no era aquel que del que se conocía su rostro, era uno más de tantos fotoperiodistas que se enfrentan al Estado cuando existe algún tipo de represión, alguna manifestación popular. Pues hay muchos medios comprometidos con la información, comprometidos con la verdad, que se acercan a esas manifestaciones pese al riesgo que representa, y uno de ellos era justamente Rubén Espinosa. Él era claramente un periodista, un fotoperiodista, un fotógrafo que apoyaba los movimientos sociales. Prácticamente él estaba dedicado completamente a cubrir este tipo de eventos cuando llegaban pues los cuerpos policíacos a reprimir a diferentes organizaciones. Él estaba codo a codo con aquellos que estaban protestando, si bien no formando parte de la protesta, sí corriendo el mismo riesgo, debido a que, bueno, los cuerpos represivos del Estado han demostrado que no tienen el más mínimo respeto. Claro, no lo tienen por los que protestan, pero tampoco lo tienen por la prensa. A veces digamos, una idea muy falsa que se tiene en otros países, que la prensa puede estar un tanto protegida cuando va al campo, ¿no? Porque normalmente en los países, entre comillas, de primer mundo, el cuerpo represivo, los cuerpos represivos del Estado sí diferencian bien lo que es la prensa y lo que es, pues, los que protestan. En este caso, en México, solo podemos dividir en dos grupos: aquellos que reprimen y aquellos que son reprimidos. Y pues los cuerpos represivos del Estado agarran parejo, como se dice por ahí, y simplemente pues ir y cubrir ese tipo de eventos no es cosa fácil. En este caso, el origen, según se cuenta, de la persecución que se dio con este Rubén, fue una foto específica. Él colaboraba con dos medios, con dos revistas, bueno, dos medios que son aquí en México principalmente marcados por ser contestatarios con el Estado. Una es el semanario Proceso y otra es el Cuarto Oscuro. El problema aquí se suscitó cuando él retrató a Javier Duarte, un gobernador marcadamente represivo de este estado de Veracruz. Esta foto bien podría haberse quedado en el olvido si no es porque el semanario Proceso la utilizó como portada de uno de sus números, y lo cual evidentemente provocó pues la incomodidad de este gobernador, puesto que la foto lo retrataba de cuerpo entero. En la foto lo veíamos de perfil, con el estómago hinchado sobre su cinturón, con los ojos desencajados, con el ceño fruncido, pues una imagen que según esta élite política pues representaría, pues si no el ridículo, bien la evidencia de la clase de personas que se encuentran en el poder. Para que nos demos una idea de la cantidad de incomodidad que provocó dentro del Estado, el gobernador Javier Duarte mandó comprar el lote completo de revistas que habían sido impresas y habían sido distribuidas a lo largo de esta entidad de Veracruz. Lo logró, logró que no se distribuyera del todo esta revista. Sin embargo, contrario a lo que se podría pensar, después de su artero asesinato, esta fotografía que fue portada del semanario Proceso ahora se está convirtiendo en un símbolo del trabajo de este Rubén Espinosa. Vos sabés que te escuchaba y me traía a la memoria el asesinato de José Luis Cabeza, un periodista también aquí en la Argentina, un fotoperiodista, quien había fotografiado al zar, de un zar empresario argentino. Le decían el zar porque nos referimos a Chabrán, quien era que tenía a cargo la distribución del correo privado en la República Argentina. A raíz de esa foto, a poco tiempo de ser fotografiado en una playa con su mujer, el fotógrafo José Luis Cabeza fue asesinado, incendiado en su vehículo en las afueras de aquí de Mar del Plata. Y bueno, escuchaba prácticamente lo mismo sucedido con este compañero, ¿no? Digo, se repiten muchas veces las historias cuando no estás alineado con el poder, ¿no? Claro. Y además, algo muy preocupante es que el Estado ya está tomando siempre un rumbo de justificar este tipo de eventos trágicos con diferentes versiones. Por ejemplo, en otros casos parecidos a los del compañero Rubén Espinosa, justifican a veces con nexos con el narcotráfico. En este caso, no lo están vinculando con el narcotráfico, pero lo están vinculando a un robo de casa-habitación. Es decir, pese a las sospechas que se tienen de lo que motivó este asesinato, pues ya la versión oficial está casi sentada ya. No se le ve la menor voluntad al Estado de realmente dar con el fondo del asunto, debido a que ya están saliendo las versiones por parte del mismo Estado en que esto se reduciría a un simple asalto, un asalto que terminó con la vida de estas personas, que no solo fueron Rubén Espinosa, sino también otras tres mujeres que se encontraban en ese mismo departamento. Pero lo que siempre omite el Estado en sus versiones oficiales es que dos de esas personas, de esas cuatro personas que fueron asesinadas, eran activistas sumamente incómodos para el Estado. Qué casualidad, ¿no? Podríamos decirlo. Exactamente, eso es lo que está marcando más la línea en todos los medios alternativos. Se está haciendo mucho hincapié en quiénes eran esas personas que fueron asesinadas, principalmente la identidad de Nadia Vera, que era activista sumamente vinculada a las organizaciones juveniles que eran muy incómodas al Estado, no solo a su entidad, sino a todo el gobierno. Y bueno, en el caso de Rubén Espinosa, todo apunta a que tuvo su origen en esa foto que ya mencioné. Y evidentemente, como tú lo mencionas, ¿no? ¡Qué coincidencia! Entran a asaltar y bueno. Además, también cabe señalar que no fue un evento que tomó por sorpresa a estos activistas, sino que ya ambos, por separado, habían evidenciado que sufrían persecución por parte de personas desconocidas. Culpaban, de hecho, esta Nadia Vera culpaba directamente en un video que anda por ahí circulando de lo que le pudiera suceder de nuevo también a Javier Duarte. Es decir, que todas las líneas, digamos que se están manejando desde los medios alternativos, es que el Estado y con todo su nombre, el gobernador Javier Duarte del Estado de Veracruz, se encuentra detrás de este trágico evento. Sí, como siempre, se quiso hacer pasar por un asalto más, por un hecho de inseguridad más de tantos otros que pasan diariamente, para lavarse un poco para tener un poco más las manos limpias, digamos, pero obviamente que todo el contexto deja a las claras de que, bueno, ha tenido que ver mucho el tema político, ¿no? Con respecto a este asesinato, ¿no? De Nadia y de Rubén Espinosa. Así que, bueno, un poco queríamos traer esta información aquí en SOS Señal de Radio, porque, bueno, muy, muy poco se tenía sobre este tema. Sabemos cómo son los medios hegemónicos, vuelvo a repetir, si no estás alineado con el poder, hay información que se filtra, que se oculta, y que, bueno, que nosotros obviamente, como integrantes del FENCAI primeramente, y como medios alternativos, populares y comunitarios, queremos resaltar, ¿no? O sea, no tomamos a la información como una mercancía como hacen otros. Exactamente, y pues recordemos que este Rubén Espinosa no es el primero ni el último, por desgracia, que ha tenido este final. En México ya se cuentan, al menos en estos años recientes, ya 80 periodistas asesinados. Rubén se suma a esta lista, y si la sociedad no pone en su lugar este tipo de gobernantes que más se preocupan por las formas que por verdaderamente el fondo de su gobierno, pues estaremos sumando muchos más nombres a esta lista, y pues bueno, estaremos atentos al caso a ver qué otras versiones se manejan, y evidentemente no esperamos nada de la versión del Estado, sino estamos esperando versiones que manejen en los medios alternativos e investigaciones que lleguen por otro lado. Bien, Pastor, cualquier cosa te estaremos volviendo a amonestar para que nos comentes, para que nos tengas al tanto sobre esta y otra información, ¿eh? Será todo un placer, y de verdad cuenta conmigo, Gustavo. Un abrazo. Abrazos, hasta pronto. Bien, así pasaba charlando con nosotros en SOS Señal de Radio Pastor Delgado. Él forma parte del Frente de Comunicadores Alternativos e Independientes FENCAI de México, en el cual obviamente SOS Señal de Radio también formamos parte de este Frente de Comunicadores. Charlando con nosotros en SOS Señal de Radio, contándonos un poco más de quién era este fotógrafo Rubén Espinosa, que fue asesinado, entre comillas, en un confuso episodio, haciéndolo pasar por un atentado más de tantos de estos de inseguridad que se viven en la Ciudad de México. Así como lo escucha, también en México hay inseguridad, y tres veces más que en la República Argentina. Fue y es el mismo hombre capaz de transformar su futuro, acompañado lógicamente por la comunicación, pero la verdadera, la comprometida solamente con el único interés, como lo es su pueblo. Nosotros desde aquí queremos colaborar y comprometernos con todas las luchas del campo popular, porque creemos en nuestros ideales y porque es una verdadera necesidad. SOS, Señal de Radio, en el aire. Bien, y hasta aquí hemos llegado con un programa más de SOS, Señal de Radio. Agradecemos a Desiree Santos Amaral,